Yo no quiero hacerlo con el tiempo. Pasa el mierda durante el tiempo. No vas a escuchar mi lamento. Pasa puta mierda, ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. El 100%. Antes de morir quiero el cielo. El 100%, por cierto. Antes de que muera yo quiero jugar con mi vida, alegre y tendida. Antes de que muera yo quiero jugar con mi vida hasta haberle perdido el valor. Antes de que muera yo le mato a él y a quien venga detrás. No le temo al dolor, tengo más coartao. Desde hace años pesado, lo voy a aguantar hasta el caos. Yo no quiero hacer lo correcto. Pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. El 100%. Antes de morir quiero el cielo. ¿El qué? 100%. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Antes de que muera yo. Antes de que muera yo. Antes de morirme. Vámonos de aquí para no volver. Si volvemos que sea solo para hacerlo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar. El cielo está en otro lugar. Quiere mi tiempo y no tengo más. Yo soy gitana, tengo compás. Todo el día working sin descansar. No estoy para nadie, no me puedo casar. Antes de morirme otra. Antes de morirme volver a nacer. Antes de morirme mátame. Antes de irme quiero mil veces. Y a ti también, y a ti también. Antes de irte espérame. Antes de que muera yo. ¿Cómo? Antes de morirme. Yo no quiero hacer lo correcto. Pa' esa mierda ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pa' esa puta mierda ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. ¿El qué? El 100%. Antes de morir quiero el cielo. ¿El qué? El 100%. Antes de que muera. Quiero hacer lo correcto. Pues un día ya no tengo tiempo. No vas a escucharme un lamento. Pues un día ya no tengo tiempo. Antes de morir quiero el cielo. El 100%. Antes de morir quiero el cielo. El 100%, por cierto. Antes de que muera yo.